durante la madrugada de hoy, pues los merideños nuevamente hemos estado acompañados de tres sismos desde aproximadamente la 1:53 de la mañana y con la magnitud en promedio entre 2.5 y 3. Sin embargo, debemos ser objetivos en esto. La gente comienza a familiarizarse, las actividades se mantienen de forma normal en la Universidad de los Andes, en los colegios y también en las escuelas. Sin embargo, la gente está alerta ante esta situación que se ha venido registrando desde el pasado sábado en horas de la mañana. Sin embargo, el 2001 apunta a declaraciones del comandante del Cuerpo de Bomberos, que a propósito, los organismos de seguridad media están muy escasos de recursos, no tienen unidades y no tienen equipo para atender no solo a este tipo de circunstancias, sino no hay ambulancia, entre otras cosas.